Bueno, vamos a conversar con Emma Madariaga Valladares, quien está gestionando, está promoviendo una actividad que va a desarrollar en beneficio a Luis Ortúzar Araya, conocido como el Chincolito de Chile. Hola Emma, ¿cómo estás? Súper bien por acá, por la chacarilla. ¿Y usted? Bien, bien, todo bien por acá, por Teno. Qué bueno. Emma, queríamos saber en primer lugar qué te motiva a realizar esta actividad que estamos difundiendo. Varias cosas. Primero es que, bueno, Chincolito es uno de los cantores antiguos que nos quedan, no por eso viejos, pero uno de los cantores sabios que nos quedan. Y empatizar, sobre todo porque supe y subimos con mi papá y mi tata que Chincolito, en el sistema público, la operación que debe hacerse, lleva esperando el llamado hace casi 4 años. Entonces, ahora le urge, porque es un tema de salud complicado. Chincolito vive solo en el campo, entonces. Sumarse nomás, pues subimos que también la señora Mauricia Saavedra empezó a hacer la campaña a beneficio de él, de cooperación, y decir que por qué no podemos aportar con algo chiquitito, aunque sea a la distancia, pero la idea es ayudarle a él en el tema monetario. Claro, súper bien. Emma, y en ese sentido, quizás puedes contarnos un poco, tú como cantora, como cultora joven, ¿cuál es lo que más valoras de Chincolo o por qué estás haciendo esta convocatoria con cantores jóvenes? Porque la verdad es que, bueno, los cantores, los falladores que vemos, hay de varias edades. Por ejemplo, está Javier Peña, está Jorge Castro. El más joven, si no me equivoco, bueno, yo con Jesús, Luciano, Franco, Rodrigo. Es porque, bueno, Jorge Castro es de allá, es discípulo de Chincolito, y se me ocurrió invitarlo también porque al hacerse la actividad desde acá, como que invitaron cotorreanos de allá. Entonces, invitar también se me ocurrió, por ejemplo, invitar a Luciano. Luciano me contó que lo conoció a Chincolito en la Patagonia. Y pasa que cuando los cantores jóvenes conocemos a Chincolito, yo creo que nos ha pasado a varios cuando lo escuchamos hablar sobre el canto. Uno se da cuenta al tiro que Chincol es un hombre que sabe de campo, sabe del canto también, y dan ganas de escucharlo. Pues, así que yo creo que, sobre todo quienes somos jóvenes y aprendices, tenemos que estar ahí al aguaite de los cantores que necesitan de repente un apoyo, saber que no están solos y que los valoramos. Claro que sí. Es súper interesante que se están juntando varias regiones, quizás aprovechando esto de la virtualidad, pues, porque, Sí. bueno, tú estás allá en la región de Valparaíso, acá al Maule. Sí. Luciano, no sé en qué lugar, pero está en el sur, me imagino, en la Patagonia. Así, está bien interesante esa dinámica que permiten las redes sociales hoy día, pues. Yo creo que nos habría costado juntarnos así Claro. entre todos en un lugar. Claro. Emma, otro tema que quizás es un poquito un adelanto, también en el mismo tema de este apoyo a Chincolito, ¿podrías contarnos cuál es la próxima actividad que tienen en planificación, que todavía no está totalmente difundida, pero sí para contarle a la gente que hay otra iniciativa? Bonitos, van a estar los dos bonitos. Seguro que yo iría a los dos. Sobre todo para apoyar a Chincolito, porque Chincol, además de ser, bueno, él es cantor a lo divino, es cantor al humano, es payador, es poeta también, y también es cantor campesino, porque canta tonadas, cuecas, valses, guarachas, canta también. Canta de todo Chincolito, y se me ocurrió también reunir a cantores y cantoras que hacen la otra parte del canto campesino. Y también va a estar súper bonito porque también está, por ejemplo, la señora Mauricio Saavedra, que personalmente es como una de las mujeres referentes del canto campesino. Y los demás también son jóvenes, bueno, está Carol López, está el Guaso Castillo, está Mauricio Vegas, Claudio Constanzo, que es un gran artista, que también es bastante joven. Está un muchacho del sur de Valdivia que con su profesor Fernando Paredes ha hecho un trabajo de recopilación de canto campesino en la región de Los Ríos. Eso es bien bonito también. Y está Jesús Acevedo, que es ahijado de King Kong, y está Magdalena Espinosa, Ya. que también es del Maule. Claro, esa actividad es la semana siguiente al encuentro de Payadores, ¿verdad? Sí, el 22 de enero. Súper, súper. Bueno, Emma, para ya para finalizar esta pequeña entrevista, te ofrezco el espacio este que para hacer difusión, para invitar a la gente quizás a ambas actividades, si bien este artículo es sobre el encuentro de Payadores. La iniciativa es la misma, pues así que si quieres hacer una invitación ahí con los detalles que corresponden, los micrófonos son tuyos. Sí, más allá de las actividades, yo creo que la invitación es a ayudar en lo que podamos al Chincolito. Valorar también el trabajo que él como cultor natural ha hecho durante toda su vida. Y también pensando que la misma gente de repente, quienes somos cantores, cantoras, mi tata dice siempre que el ayudar y el ser solidario y el estar para quien lo necesite, es uno de los valores del cantor y de la cantora. Entonces, además de la gente, también invitar a los cantores, a las cantoras y a las personas que quieran sumarse. La entrada es aporte voluntario, porque todo suma y todo se agradece. Así que Chincolito va a estar súper contento con saber que lo hemos ayudado. Súper, súper. Ya, pues, Emma, yo personalmente te felicito porque tomar una iniciativa como esta habla bien de ti y de tu familia, pues, y de los jóvenes que van a estar participando. Porque en realidad, Obvio, feliz, pues. claro, igual hay que estar ahí trabajando, gestionando, de repente, hasta pasando rabia algunas veces en algunas cositas, pero es un aprendizaje y es por una buena causa, así que te deseamos Sí. que salga todo muy bien, pues. Ojalá salga todo bien. Muchas gracias. Ya, además, muchas gracias.